sabes bien que te adoro con locuras como nunca imaginé. Cuando no estás a mi lado no me siento bien, me hace falta tu mirada y el timbre de tu voz. Como le hace falta al mar la arena, a la luna del sol su luz, como el cielo las estrellas, a mi vida le haces falta tú. Mi amor por ti no tiene fin, te amo como nunca lo sentí. Y cuando tú me besas en el cielo se dibuja nuestro nombre. Como le hace falta al mar la arena, a la luna del sol su luz, como el cielo las estrellas, a mi vida le haces falta tú. Mi amor por ti no tiene fin, te amo como nunca lo sentí. Y cuando tú me besas en el cielo se dibuja nuestros nombres. Mi amor por ti no tiene fin, te quiero solo y solo, solo a ti.